Llegó un Daniel y Rancho Gubiña por ti macha. Dani besalo a senia ti tiene vidiona. Ne camasito guijiricha, ne camasicaro guijichua. Rancho Gubiña sate por li, queña calare no sanali. Rancho Gubiña sate por li, queña calare no sanali. Casiri gelle deliri ruge dolacidua. Riete na lage cachongo ini niguna china. Parani gela junacido, gabati paga dindani no. Rancho Gubiña sate por li, queña calaje no sanali. Rancho Gubiña sate por li, queña calaje no sanali. Sirigelle deliri ruge dulagidoa. Riete nallage cachonguini niguna china. Parani gela junacido, gavati pagadindani no. Rancho Gubiña sate por li, queña calare no sanali. Rancho Gubiña sate por li, queña calare no sanali.